won't let you forget that you're the underdog and you got to be twice as good. Yeah, yeah. Even if you're never right, they get up tight when you got to right, or you might start thinking too much. Yeah, yeah, yeah. I know how it feels when you know for real that every other time, yeah, you get a raw deal. When it comes time, you got promoted, cause you might be moving up too fast. Yeah, yeah, yeah. If you ever love somebody of a different set, I bet the set didn't last you forget, and it just don't go like that. Yeah, yeah. I know how it feels for people to stop, turn around and stare, signify limpid, and all right, low rate me. Yeah, yeah, yeah. Oh man, I'm the under. No, I can handle it. I'm the under. Bueno, pues bienvenidos a la azotea en Radio Ela. Y bueno, pues hoy por fin, después de problemas técnicos de otros días, hemos conseguido que vaya a entrar la sintonía al programa, que es el underdog de Sly and the Family Stone. Y es como empezaremos todos los días a ritmo de funky, todas las semanas. Y hoy, como siempre, tenemos dos invitados de caché. Con nosotros Edu, que se va a presentar ahora. Hola, buenas noches. Y Antón, que ha venido a hablarnos de un poco de la privatización de la sanidad. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, pues eso. En el primer bloque del programa meteremos un poco de música, de mambo, porque nos mola el rollo y nos vamos a echar unos bailes aquí agarrados. Y luego haremos una pequeña entrevista, Antón, sobre el tema de la privatización de la sanidad, en qué momento se encuentra, el contexto, un poco hacia dónde evoluciona este proceso que estamos viviendo. Y ya en la última parte del programa inauguramos nuestra sección de clásicos básicos, y hoy vamos a hablar de dos series de anime de un director que, a no ser que lo lea, soy incapaz de nombrarlo, así que luego lo iré. Y las series son Samurai Champloo y Cowboy Bob. Y pues eso, pues vamos a meter el primer tema de Benny Moré, que se llama Mira la chuleta, Maracaibo Occidental. Maracaibo Occidental. baile, son maracaibo, aunque tú lo goces, son maracaibo, aunque tú lo bailes, son maracaibo, aunque tú lo goces, son maracaibo, aunque tú lo bailes, son maracaibo, aunque tú lo goces, son maracaibo. Pongan atención, señores, Maracaibo, esta linda inspiración, Maracaibo. Pongan atención, señores, Maracaibo, esta linda inspiración, Maracaibo. Me sale del corazón, Maracaibo, te la doy con mil amores, Maracaibo, para que tú lo bailes, son maracaibo, para que lo goces, son maracaibo, que tú lo bailes, son maracaibo, que tú lo goces, son maracaibo, que tú lo bailes, son maracaibo. En La Habana y en el campo, Maracaibo, todos los quieren bailar, Maracaibo. En La Habana y en el campo, Maracaibo, todos los quieren bailar, Maracaibo. Yo se la voy a tocar, Maracaibo, y escúcheme usted mi canto, Maracaibo, para que tú lo bailes, son maracaibo, que tú lo bailes, son maracaibo, ah, son maracaibo, pa' que lo goces, son maracaibo, pa' que lo bailes, son maracaibo. Cuando me puse a cantar, Maracaibo, mi canción en la mañana, Maracaibo. Cuando me puse a cantar, Maracaibo, mi canción en la mañana, Maracaibo, de Santiago hasta La Habana, Maracaibo. Fue cuando pude gozar, Maracaibo, pa' que tú lo bailes, son maracaibo, pa' que tú lo goces, son maracaibo, pa' que tú lo... ¡Ya! Son maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo. Bueno, pues aquí tenemos de fondo a Benny Moré y seguro que más de uno, o mínimo, ya no sé si bailar o no, pero habrá hecho los ritmos con un molibí. ¿Tú qué opinas, Edu? Yo pienso que sí, vamos, completamente. No lo hemos dicho antes, pero... Edu habrá bailado incluso también. Sí, yo creo que sí. Que Edu es catedrático de todo. De todo y de nada. Del conocimiento general. Y por eso, pues, va a venir muchas veces aquí, pues, a hablar de música, de cine, de todo, ¿a que sí? Sí, claro que sí. Siempre y, que me invites. Sí, y te invito a que te acerques al micro, porque si no suena lejos. Perdón. Pero no te lo comas tampoco. Y Antón, ¿a ti qué te ha parecido este tema? Un temazo severo. Dando caña. Dando caña. En el momento. Dándolo todo, como decimos nosotros, ¿eh? Claro que sí, hay que darlo todo, chavales. Eso siempre es así. Y bueno, vamos a hablar ahora un poquito de Benny Moré, que encontró así la historia y me ha molado un poco. Bueno, un poco. Más que nada por rellenar, y porque vayáis cogiendo así un poco el ritmo del programa, que será así, de meter música y también hablar un poquillo de los autores y todo este rollo. Y pues eso, Benny Moré nace en La Habana en 1919 y fallece en 1963. Y es conocido como el bárbaro del ritmo, y era el mayor de 18 hermanos, y su apellido, una cosa que me ha parecido muy curiosa, es que viene del conde que esclavizó a su tatarabuelo ahí cuando llevaron a los negros a América, vamos, América del Sur, y luego a Centroamérica. Y luego a los 7 su primer instrumento se lo fabricó él con una tablilla y una... Y un carrete de hilo, y se hizo su primera guitarra. Y bueno, ya la última parte así de su carrera, pues eso, que empezó a tocar ya en bandas de baile, de son cubano en Cuba, evidentemente, y que una vez se dio la revolución cubana, pues al contrario que muchos otros artistas que decidieron emigrar para ir a hacer dinero a Europa o a Estados Unidos, él decidió quedarse ahí en Cuba porque era su tierra y pues eso, antepuso un poco lo que era su familia y su vidilla al tema de las discográficas y el dinero. Y ahora, como Antoni y Edu están muy concentrados en sus tareas, vamos a meter otra canción para ver si se despiertan. Que es Mambo Mucho Mambo, de Machito Angisafro, que está extraída de la banda sonora del San Andreas, vamos, del GTA, del Grand Theft Auto, gran juego. No lo habéis jugado, ¿sí? Sí, sí, sí, sí, igual es. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez, no? Pues ahí vamos. que existe el mambo, olvida el tango y la seriedad. A mí me gusta el bolero, lo mismo que la guaracha. La conga tuvo su racha, como el afro y el vivar. Pero mientras que existe el mambo, olvida el tango y la seriedad. Pero mientras que existe el mambo, olvida el tango y la seriedad. Mambo, mambo, mucho mambo. Mambo, mambo, mucho mambo. Mambo, mambo, mucho mambo. Mambo, mambo, mucho mambo. Tenemos a Machito y su banda afro, que en inglés es And His Afro Band. Teniendo el mambo, déjate el tango, vamos. Pues básicamente es eso, sí. ¿Qué os ha gustado este tema? O... A mí sí me ha gustado. Yo aún no he visto bailar, no voy a decir a quién, pero... Bueno, y pues eso, que hoy estamos con canciones de mambo. Y vamos a hablar un poquito de Machito, que nace en 1912 en Cuba y se hizo famoso con... Espera, que no está saliendo alto en la grabación porque esto es una rayada, tener que estar hablando y tocando los controles. Todavía no tengo el hábito. A ver, un momento. Ahora. Y eso, pues que nace en Cuba en 1912 y se hace famoso como vocalista en Norteamérica. Y que colabora con el español Xavier Cugat en su famosa banda, y en los 40 forma pues eso, la Afro Cuban Band, donde fusiona pues los ritmos latinos con los ritmos más africanos. Y bueno, hay un dato curioso, que murió mientras estaba dando un concierto, y es que para mí normal, porque si vas a este ritmo pues le dio un ataque al corazón. ¿Algo que añadir? Yo supongo que sería un honor para él ahí pensar, no sé si lo pensaría jamás, ¿no? Pero sería como para cualquier otro músico ahí, sería un honor morir en escena, ¿no? Y más teniendo en cuenta que era cubano y tenía acceso a la sanidad pública y gratuita. Recuerda un poco a la historia, pero en el teatro, a la historia de Molière, ¿no? Molière murió en escena también. De ahí que el amarillo sea de mala suerte para los actores, pero bueno. Otras cosas. Yo creo que habría preferido no morir ni en escena ni en el hospital, pero bueno, a lo mejor sí. Lo tenía asumido, tío. Pues sí. Sabía que iba a morir, ¿no? Eso lo sabemos todos. Y pues ahora vamos a meter otro tema de Chico Faril, que más de lo mismo. Que me dijeron el otro día la música ponía un rollo, pues para callar bocas. Y ya después de este tema, que se llama La Bella Cubana, empezaremos con la entrevista a Antón. Thank you. Pues sí, efectivamente este tema es un coñazo. Bueno, un coñazo no, que es un poco más lento de los demás. Y tampoco... ¿Qué os ha parecido? Menos mambo que los otros, ¿no? Menos mambo. De todo menos mambo, ¿no? Y ahora vamos a empezar con la entrevista sobre este tema de la privatización de la sanidad. Que bueno, el objetivo es darle un poco de difusión y sacarle un poco el lado más así rollo de los usuarios, que qué podemos hacer, porque es un poco mi sentimiento, que como que es una lucha que no vivimos así, que nos implica de lleno, pero que como no la vivimos de cerca, pues vas al médico una vez al año, afortunadamente, vamos, pero que tampoco te enteras muy bien de la tostada cómo va. Y pues eso, pues vamos a empezar. Y habíamos he escrito aquí una serie de preguntas pues para llegar a ese objetivo. Y una es hablar, que Antón nos cuentes un poquito lo que es la historia de todo este proceso y si viene de antes o es de ahora, o cuéntanos un poco. Bueno, voy a empezar dándole las gracias a Radio ELA y a Bienvenidos a la Azotea, porque efectivamente se trata de difundir el problema y la lucha que hay contra ese problema. O sea que empiezo dándoos las gracias. Y os cuento, ¿viene de antes? Bueno, pues por poner un punto en el tiempo, empezaríamos a hablar en la transición, porque en realidad antes de la transición pues había, pues campaban a sus anchas las precursoras de las multinacionales sanitarias, y en realidad había una beneficencia que era un poco la sanidad para los pobres, era una cosa muy rudimentaria, y hospitales privados, que es donde iban la gente que se lo podía permitir. Pero en la transición empiezan los primeros movimientos de la sanidad privada, en que estas precursoras de las multinacionales, sobre todo instituciones religiosas o eclesiásticas, empiezan a encontrar los resquicios legales que les permitan mantenerse abiertas. Entonces, normalmente contaban con capital estatal y se apoyaban en mutuas, fraternidades, aseguradoras, etcétera. Crearon fundaciones, crearon muchas clínicas privadas. Empezaron ya los primeros esbozos de concertar servicios con la sanidad pública o con esa beneficencia de la que hablábamos, entre otras cosas para dar los servicios que no era capaz de dar esa beneficencia, que como os decía, era muy rudimentaria, era donde tenían que acudir los pobres. Y en realidad el gran bombazo o lo que conocemos actualmente como privatización de la sanidad empieza en los 90. Durante los 80 se consolida en España una atención pública y de bastante calidad y de bastante nivel, que es reconocida entre otros por la Organización Mundial de la Salud como uno de los sistemas que, en relación servicios que ofrece costo para la ciudadanía, es de los más destacados del mundo. Y en los 90 es cuando surge el fenómeno de las multinacionales sanitarias, pues como Adeslas, que es una aseguradora, como Sanitas, que es una empresa de servicios sanitarios, cuyo capital es de la Iglesia también, o como Capio, que es una multinacional sueca, es una empresa de capital riesgo. En realidad, en España invierte en hospitales, pero en Suecia invierte en edificios, en Estados Unidos invierte en petróleo, etcétera, etcétera. Y un poco eso, pues en esas estamos, desarrollando los problemas de los 90, eso como esbozo histórico, vaya. Y, por ejemplo, así, para hacerlo más asequible, ¿qué significa cuando hablamos de una sanidad concertada? Una sanidad concertada significa que como hay listas de espera y hay problemas en la sanidad pública porque los servicios o el personal no da abasto para atender las necesidades que cada vez son mayores en salud y que cada vez las necesita más gente porque la población va creciendo, pues se conciertan con empresas privadas una serie de intervenciones sencillas o de procedimientos diagnósticos sencillos. Entonces, como tengo lista de espera para operarte de cataratas, pues te ofrezco que el Estado o la comunidad autónoma le paga a una empresa privada, a un hospital privado, por operar de cataratas a gente. Entonces voy aliviando la lista de espera. Habitualmente es para aliviar la lista de espera, pero bueno, concertar un servicio significa que el Estado o la comunidad o quien se encarga de la sanidad pública le paga a una empresa privada por hacer cosas que debería hacer la sanidad pública pero que no da abasto para hacer. ¿Y eso resulta más asequible económicamente que promocionar más plazas o de hospitales, no solo camas sino también de personal y demás? A la larga no. A corto plazo se supone que sí, o por lo menos disminuyes la contestación social o las protestas sociales por listas de espera, etcétera, pero a la larga resulta más caro. Uh-huh. Y para situarnos ahora en el contexto en el que estamos, ¿qué crees tú que han sido los factores o las bases importantes para que estemos cerca de que se complete este proceso de la privatización de la sanidad? A ver, para explicaros, o sea, un poco la pregunta es por qué privatizan la sanidad, ¿no?, los servicios públicos. Bueno, pues yo te diría, los servicios públicos son deficitarios por naturaleza. O sea, como en el colegio no pagas y por ir al médico no pagas, pues todo lo que ahí sucede cuesta un dinero. Y un servicio público solo puede perder dinero, porque no cobra por ninguno de los servicios que ofrece, ¿vale? La sanidad es especialmente deficitaria. ¿Por qué? Porque cada vez hay más población, porque cada vez aumentan los métodos diagnósticos y los tratamientos y demás, son más modernos, son más caros, y todas esas innovaciones hay que ponerlas a servicio de los usuarios. Entonces, cada vez sostener una sanidad pública es más caro y más costoso, y además es una fuente de conflictos. Es una fuente de conflictos por parte de los profesionales, porque se sienten pocos, porque se sienten mal pagados, porque sienten que sus derechos laborales no son respetados, y es una fuente de conflictos de los usuarios, porque sienten que tienen que esperar mucho más, que tienen que compartir una habitación cuando están enfermos con otros dos o tres enfermos o con sus familias, etcétera, etcétera. Con lo cual, un poco el punto de partida sería ese. Yo estoy prestando, yo hablando en nombre del Estado, hablando en nombre de quien se encargue de proveer esa sanidad, estoy proveyendo un servicio que, lo primero, solo me hace gastar dinero, y lo segundo, es una fuente constante de conflictos, ¿vale? Entonces, desde hace décadas hay intentos para modificar la gestión de esos servicios públicos, pues como la autogestión, como la Fundación de Alcorcón, que se abrió hace más de 10 años, etcétera. Y todo esto da lugar a la introducción en las leyes de los países, de las comunidades y demás, de la posibilidad de colaborar con empresas privadas para dar servicios públicos. Eso desde el punto de vista más político o más de los políticos. Por otro lado, en los 90 empieza a estallar un poco la burbuja inmobiliaria y la clase político-empresarial anda buscando nuevos mercados, ¿vale? Entonces surge la gran idea, que es, ¿y qué pasa si privatizamos los servicios públicos? Pues lo primero, que me quito un marrón y la fuente de conflictos que de las que estábamos hablando, de profesionales y usuarios. Lo segundo, que dejo de perder dinero, de ese dinero a fondo perdido que invertía en innovaciones diagnósticas y terapéuticas, y con un poco de suerte hasta gano dinero, porque son empresas las que se encargan de esa gestión de los servicios públicos. Y lo tercero, y si me deja ser un poco malo, pues encima beneficio a mis amigos. Pues, por ejemplo, el actual director de hospitales de la Comunidad de Madrid es un señor que era uno de los prebostes o de los jefes de Adeslas. Entonces, ¿por qué privatizo? Por eso, porque es cada vez más caro, porque es un dinero a fondo perdido, no puedo ganar dinero y es una fuente de conflictos. Y se me ocurre que si traslado eso, si traslado la gestión de esos servicios públicos a una empresa, pues probablemente los conflictos ya no sean conmigo, sino con la empresa que los llevan. Seguro me quito un marrón con un coste político, que son todas esas protestas que suceden. Y tercero, con un poco de suerte, pues o yo o mis amigos vamos a ganar un poquito de dinero. Y en todo este marco, ya que hemos dado un poco con la clave del sentido de este proceso, háblanos un poco de cómo se está llevando a cabo todo esto. Si quieres, primero a nivel Madrid, que es lo que te toca y nos toca más de cerca, y luego, pues ya si te atreves, pues a nivel estatal, incluso hablando de algún país como puede ser Estados Unidos o del entorno de la Unión Europea. Vale, en realidad habría que hablar más de la Unión Europea, porque los sistemas sanitarios en cada país son muy diferentes y no solo en la Unión Europea, en Latinoamérica también sucede, pero hay pocos países en los que la sanidad es completamente pública, gratuita y universal, es decir, que puede ir todo el mundo sin pagar y tener acceso a todos los servicios, desde que te saquen un diente hasta que te pongan una válvula en el corazón, ¿vale? Entonces, ¿cómo privatizan? Pues lo primero, privatizar un servicio público es impopular. Entonces no es gratis, no puedes llegar y decir, pues a partir de ahora no vamos a encargarnos nosotros de los hospitales, se va a encargar tal empresa. Entonces, normalmente la clase política y la clase empresarial lo que hace es dos cosas a la vez. Lo primero, deteriorar el sistema público para que la opinión pública opine que eso está fatal y que hay que hacer cualquier cambio. Y lo segundo, potenciar el sistema privado. Entonces, ¿cómo se deteriora el sistema público? Pues con una financiación insuficiente. Por ejemplo, Madrid es la penúltima comunidad autónoma del Estado español en gasto en número de euros por habitante en sanidad. Entonces, con una financiación insuficiente. Segundo, congelando las plantillas. Aunque crece la población en Madrid, yo no aumento ni los médicos, ni los enfermeros, ni los administrativos, ni nadie que trabaje en los hospitales ni en la sanidad pública. Y de hecho, Madrid es la última comunidad del Estado en número de médicos y enfermeras por habitante. Y esto da lugar, pues, a consultas de medicina de familia masificadas, a listas de espera para los especialistas tremendas, que se queman y enfadan a la gente, etcétera, ¿vale? Ya tengo deteriorado el sistema público, ya tengo a la gente convencida de que hace falta un cambio. Por otro lado, potencio el sistema privado. Lo primero que hago es derivar los servicios potencialmente rentables, que es un poco lo de las concertaciones que hablábamos antes. Pues antes hablábamos, ¿qué es concertar? Pues concertar es mandar a un señor a operarse de cataratas para disminuir la lista de espera a una clínica privada. Vale, pero la clínica privada te va a operar de cataratas, o te va a hacer una resonancia magnética, o te va a hacer una radiografía, pero no le mandes a una clínica privada a un señor con miles de patologías a la que hay que recambiarle una válvula en el corazón. ¿Por qué? Porque eso es caro, porque seguramente ese paciente va a empeorar y va a requerir muchas más pruebas, muchos más ingresos, muchos más gastos, muchos más personal, muchas más medicinas, etcétera. Entonces, no se concierta todo, se concierta lo rentable. Y a la empresa lo que le interesa quitarte de en medio es lo rentable, la patología, la cirugía en la que seguro va a tener éxito, como una catarata o como una prótesis de rodilla en una señora joven, pero no lo caro, ¿vale? Y por otro lado, para potenciar el sistema privado, lo primero es eso, derivan los servicios potencialmente rentables. Lo segundo sería fortalecer un sector empresarial listo para parasitar a los servicios públicos, para llevarse a todos esos pacientes con los que los servicios públicos no pueden, ¿vale? Entonces, ¿cómo están privatizando la sanidad en Madrid, que es lo que más conozco? Pues sobre todo con los nuevos hospitales, que es algo de lo que se les llena la boca a los políticos de hablar, pero también están interviniendo en los hospitales de toda la vida, en los ambulatorios de especialistas, en los centros de salud, etcétera. Los nuevos hospitales. En Madrid hay varios sistemas coexistiendo a la vez, no todos funcionan igual, es como una especie de laboratorio de pruebas, lo cual ya en sí es un problema, porque si hay 6 o 7 sistemas funcionando a la vez, el hecho de que yo viva en un barrio implica que me corresponde un hospital que funciona de una manera, y el hecho de que tú vivas en un barrio implica que te corresponde un hospital que funciona de otra, con lo cual ya es injusto, porque no tenemos acceso al mismo sistema, ¿vale? Pero bueno, los dos más importantes son los hospitales PFI, que son 7 de los 8 hospitales que se construyeron en la anterior legislatura, y los PFI consisten en que le doy a una empresa la gestión del hospital. No se encarga de los médicos, no se encarga de las enfermeras, no se encarga de la atención sanitaria, pero se encarga de todo lo demás, del parking, de la cocina, de la limpieza del hospital, de todos los servicios no sanitarios, de la lavandería, ¿vale? Ahora, por ejemplo, acaban de privatizar la lavandería del clínico. Todas esas cosas que a la gente le suelen impresionar menos, no son menos importantes. Por ejemplo, en Inglaterra se demostró que después de que se privatizaran los servicios de limpieza de los hospitales, hubo un aumento espectacular de las infecciones dentro del hospital, lo cual generaba más muertes de gente, ¿vale? Entonces, ahorrar en limpieza no es una tontería, o sea, porque lo grave o lo que a la gente le impresiona es que digan hay menos médicos, y le impresiona menos que digan no, la limpieza se va a encargar tal empresa. Bueno, pues sí, es importante. Vale, esos son los PFI. Pero también hay otro sistema, que es el que están haciendo en los hospitales actuales, en el que se va a abrir en Villalba, en el que se abrirá en Carabanchel, en el que se abrió en Valdemoro en la anterior legislatura, que se llama el... Eso es una concesión administrativa. Entonces la empresa no solo se encarga de los servicios no sanitarios, sino que se encarga de los servicios sanitarios. O sea, decide cuántos cardiólogos va a haber en ese hospital, si va a haber o no un cirujano pediátrico y si va a haber cuántos va a haber, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, el primer punto del que hablábamos antes es que o sea, yo resaltaría dos puntos de lo que hemos hablado hasta ahora. El primero es el gran problema de todos estos procesos, de los que luego supongo que hablaremos de las consecuencias, es que son legales. No puedes ir a un juzgado y denunciar eso. Y son legales porque existe una ley del año 1997 que se llama Ley 15/97, que aprobaron en el año 97 cuando el Partido Popular gobernaba en minoría. Y esa ley se aprueba gracias a los votos a favor del Partido Popular y del PSOE. Esto es un punto clave porque luego en las luchas contra la privatización se separan muchas veces las organizaciones afines al PSOE de las organizaciones sociales en que les da igual el juego político. Porque claro, para el PSOE tiene un costo político muy elevado reconocer que todo este proceso es legal gracias a la ley que ellos aprobaron, ¿vale? Entonces, para mí el primer punto clave es la ley 1597. Por eso muchas veces habréis escuchado la petición de derogación de la ley 1597 y repetida como un mantra, y no a la 1597 y derogación 1597, ¿vale? Ese es un gran problema al que nos enfrentamos porque no tenemos apoyos de ningún tipo, porque tanto el PP como el PSOE votaron a favor en su día, ¿vale? Segundo concepto que me gustaría remarcar, un poco hablando de la importancia de privatizar, me da igual un servicio de limpieza o de lavandería, o directamente a los médicos de un hospital. Y es que cuando el dinero entra por la puerta, la honestidad y o la salud saltan por la ventana. Porque el problema de darle a una empresa la gestión, me da igual de los servicios no sanitarios o los servicios sanitarios, es que tienen que ganar dinero, porque para eso son una empresa, ¿vale? Entonces, el problema es ese, que una empresa cotiza en bolsa, tiene que responder a unos inversores y tiene que ganar dinero. Y antes hemos hablado de que un servicio público es deficitario por naturaleza, solo puede perder dinero, lo que se gasta en pruebas, en tratamientos y demás. Y no ingresa dinero a cambio, porque tú vas al hospital, ingresas y no tienes que pagar nada, ¿vale? Entonces, cuando tú no puedes ingresar dinero, solo hay una manera de ganar dinero, y es ahorrar. Entonces, cuanto menos me gaste en limpiadores, cuanto menos me gaste en la lavandería, cuanto menos me gaste en el comedor del hospital o en la comida que se sirve a los enfermos, cuanto menos médicos tenga, cuanto menos pruebas pidan esos médicos, cuanto menos tratamientos pongan esos médicos, más ahorro, más gano, más suben más acciones. La historia de siempre, ¿no? De reducir costes ahí para aumentar ganancias. Vamos. Exactamente, exactamente. Por tanto, para mí los dos puntos clave son: primero, es un proceso legal gracias a una ley que han aprobado PSOE y PP. Segundo, estamos hablando de meter a las empresas en un servicio público y las empresas buscan ganar dinero, ¿vale? Entonces, explica un poco, no sé si os interesa, explica un poco lo de los nuevos hospitales. También os diré que los hospitales tradicionales pues andan inmersos en unos planes funcionales, que son las obras, por ejemplo, que están teniendo lugar en el Clínico y las que tendrán lugar en el Gregorio Marañón, en La Paz y demás, que buscan reducir los servicios. También puedo hablaros de los ambulatorios de especialistas, en los que, pues yo qué sé, se están imponiendo formas nuevas de gestión, por ejemplo, cobrarle al sistema o cobrarle a la comunidad por visita. Intentar ahorrar en número de especialistas, incluso llegando al punto de que en los ambulatorios hay especialistas que en realidad no lo son. aparte con la temporalidad y la precariedad del empleo para los médicos que allí trabajan, que aparte de los problemas laborales para los médicos, pues implican el final de la continuidad. Antes tú ibas a tu cardiólogo y te atendía siempre el mismo cardiólogo, ahora está el que esté en ese momento, ¿no? Y en tu revisión próxima te tocará el siguiente. Y con los centros de salud andan buscando un poco lo mismo. Pues ahora andan proponiendo fórmulas de autogestión, proponiendo la figura de un director de centro que gestione los presupuestos del centro de salud o de la atención primaria, proponiendo dar incentivos a los médicos por el cumplimiento de objetivos que normalmente están atados a ahorrar en pruebas diagnósticas, en terapias, etcétera. Haciendo una discriminación de los pacientes por sus patologías rentables, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a lo que existe, pero también hay lo que ha dejado de existir desde que las empresas han entrado en la sanidad, y puesto que el objetivo ahora es ganar dinero y no dar una atención sanitaria de calidad, pues resulta que los servicios que no eran rentables han desaparecido. Por ejemplo, el Servicio de Salud Pública de Madrid ya no existe, porque eso, lo primero, no cura nada, y lo segundo, gasta mucho y nunca va a dar dinero. ¿Qué es el Servicio de Salud Pública de Madrid? El Servicio de Salud Pública es los que hacen los análisis de las comidas de los bares, los que vigilan las epidemias, los que están al tanto de si hay una enfermedad que está aumentando mucho y sus porqués, etcétera, ¿vale? Entonces, eso, como cualquier servicio de prevención, pues para una empresa es un absurdo, porque a mí mándame, si yo soy el empresario, mándame un señor con la rodilla rota que te lo curo, me pagas por mi historia y arreando, pero no me hables de medidas de prevención y demás, que no es más que una manera de perder dinero y perder dinero y perder dinero. O yo qué sé, los procesos, los servicios de salud mental comunitaria, que son servicios en los que trabaja un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social, un educador social, etcétera, etcétera, eso está desapareciendo. Todo lo que implica prevención o todo lo que implica, pues eso, salud comunitaria o planes o educación para la salud, está desapareciendo, porque no tiene cabida en un contexto empresarial. Bueno, uh-huh. No sé si me he explicado más o menos de cómo están haciendo el... Sí, yo creo que ha quedado más o menos didáctico, vamos, para a nivel usuario. Y, por ejemplo, una pregunta se me ocurría a mí, que puede ser un argumento muy sencillo en el que se esté descuidando la administración, que cuando dices que Madrid es la penúltima comunidad del Estado, que la que menos invierte, ¿no? Gasto la que menos destina. Sí. Uh-huh. Y pues puede venir Esperanza y decirte, claro, pero también es la que mayor densidad de población tiene. ¿Qué trampa tiene esto? Me parece mucho más grave en ese caso. O sea, que la comunidad que más población tiene es la que menos dinero gasta en la salud de su población. Pues ya lo estamos diciendo todos. Todo con eso, y de hecho eso se junta al proceso que te comentaba antes. Al mismo tiempo que se ha duplicado la población de la Comunidad de Madrid, las plantillas médicas de enfermería y de trabajadores no sanitarios se han mantenido, ¿vale? Por eso baja el gasto sanitario por habitante. Y otra cuestión que me surgía era cuando vemos que aparece, por ejemplo, con el centro especializado de Pontones, que se va a privatizar, ¿no? O está en proceso de... ¿Esto a qué se debe? Si es un centro que estaba ya funcionando regularmente bastante tiempo, es una cosa que funciona y que todos los años ha estado establecido bajo unos presupuestos, ahora en base a qué vienen y intentan darle la vuelta. Esa es una muy buena pregunta. Entonces te cuento, el centro de Pontones es especialmente curioso, es un muy buen ejemplo, sobre todo porque el centro de especialidades de Pontones, el ambulatorio de Pontones, ni siquiera es propiedad de la Comunidad de Madrid, es propiedad del Estado, del gobierno central, del antiguo Insalud, ¿vale? Con lo cual, una de las denuncias que hay en los tribunales y uno de los informes que maneja el Defensor del Pueblo es que la Comunidad de Madrid está cediendo un espacio que es del Estado español a una empresa para que lo explote con ánimo de lucro. O sea, que tiene su miga. ¿Pero por qué deshacen Pontones, que funcionaba ya, y lo privatizan? Pues muy sencillo, porque uno de los primeros hospitales que empezó a funcionar con capital privado es la Fundación Jiménez Díaz, que es el que atiende o al que le corresponde ir a la población que vive cerca del ambulatorio de Pontones, ¿no? Entonces, la Fundación Jiménez Díaz es un hospital privado, es propiedad de la multinacional sueca Capio, que, como os decía, se dedica en sanidad, a la sanidad en España, pero a otros muchos negocios fuera de España, porque es una multinacional de capital riesgo, o sea, se meten a hacer inversiones para sacar rentabilidad. Entonces, la Fundación Jiménez Díaz se nutre de enfermos, o sea, los enfermos los mandan a la Fundación Jiménez Díaz, los médicos de los centros de atención primaria y de los centros de especialistas de una zona concreta de Madrid, que es la zona centro, ¿vale? Es el área 7. Entonces, la Fundación Jiménez Díaz aplica sus nuevas formas de gestión, como lo llaman los políticos, y sus políticas de ahorro en personal sanitario, sus nuevas políticas de estancias medias en el hospital, o sea, intentar reducir el número de días que están los enfermos ingresados en el hospital, y, en fin, una política sanitaria orientada a la obtención de beneficio. Pero, ¿qué pasa? Que a ese hospital no paran de llegarme enfermos de la sanidad pública, mandados por los centros de salud y por los ambulatorios, sobre todo Pontones, que es el ambulatorio más grande de los que deriva enfermos a la Fundación Jiménez Díaz. Entonces, si yo tengo un negocio montado con un hospital en el que yo decido, pues eso, cuántos médicos hay, cuánto me gasto en medios diagnósticos, en tratamientos y demás, tengo que controlar el acceso a ese hospital. Es decir, si yo impongo esas normas, pero me llueven los enfermos de los ambulatorios y de los centros de atención primaria que dependen de esa zona, necesito controlar los sitios desde los que me llegan esos enfermos, fundamentalmente el ambulatorio. Entonces, la Fundación Jiménez Díaz propuso a la Comunidad de Madrid hacerse cargo, o que sus especialistas fueran los que pasaran visita en el ambulatorio de Pontones, y en el de Quintana, que está en Argüelles. Entonces, es un buen ejemplo por eso, porque en realidad no es tan simple como, no, es que simplemente le he dado la gestión del hospital a la multinacional sueca Capio para que se encargue de los servicios no sanitarios, pero yo pago a los médicos. Bueno, bien, pero la multinacional sueca Capio tiene que responder ante unos accionistas que invierten en la bolsa de Estocolmo, que piden resultados, y lo del hospital lo pueden controlar, pero la puerta de acceso no. Entonces, necesitan controlar la puerta de entrada a ese hospital, que es el ambulatorio de especialistas, y en lo sucesivo lo siguiente que querrán es controlar los centros de atención primaria que envían a los enfermos a Pontones. ¿Sí? Pues si quieres, ya para afrontar un poco más lo que es este tema a nivel usuario, y a nivel usuario también, pero de los profesionales, vamos. Que se hace esa distinción, pero que en cierta manera también sois muy afectados por este proceso. Pues eso, ¿cuáles van a ser las consecuencias tanto para los profesionales de la salud como para los usuarios que utilizamos esta red pública? Pues, a ver, las consecuencias son como innumerables. Yo te diría así, a nivel general, pues va a desaparecer la organización ajustada a las necesidades de una población concreta. Es decir, la gente que participábamos en la sanidad pública, participábamos, entre otras cosas, en los consejos de salud, nos reuníamos con colegios, asociaciones vecinales, etcétera, periódicamente, para determinar cuáles son las necesidades de salud de una población concreta, porque no es lo mismo la manera de enfermar ni las razones por las que enferman la población de Carabanchel que la población del barrio de Salamanca, y tú el servicio que prestas tienes que ajustarlo a esas necesidades. Vale, ahora esa organización ajustada a las necesidades desaparece, porque ahora hay que ajustar esa organización a la obtención de resultados económicos que exige la empresa que gestiona los hospitales, los centros de salud, etcétera. Con lo cual, una segunda consecuencia es que desaparece la participación ciudadana en la gestión de su propia salud, ¿vale? Y una tercera consecuencia, que en realidad es lo mismo, es que los objetivos pasan a ser iguales para todos. Ya, el objetivo para el barrio Salamanca y para Carabanchel es el mismo, y además esos objetivos lo marcan el hospital de referencia, o sea, lo marca la empresa que posee ese hospital de referencia, ¿vale? Pues que más consecuencias, que todo el personal a disposición de la consejería disminuye, ¿vale? Porque empieza a tener una relación laboral y a tener que rendir cuentas ante las empresas. Más cuestiones, pues hablábamos antes de que es la segunda comunidad con menor presupuesto para sanidad de todas las del Estado, que la Comunidad de Madrid es la que menos médicos y enfermeras tiene por habitantes. Las consultas de medicina de familia, las consultas de médico de cabecera son las más masificadas de España. crecen las deficiencias organizativas y asistenciales, entre otras cosas porque coexisten todos esos modelos de privatización con los modelos tradicionales públicos, etcétera, etcétera, con lo cual coordinarse es difícil. Entonces, pues, antes los médicos de cabecera de un centro de salud hablaban con su hospital de referencia al que derivan los enfermos, pues hablaban con el servicio de ginecología y decían, venga, vamos a establecer un protocolo para ver en qué casos tengo que mandar al especialista a esta señora, o cuándo tiene que ingresar, o cuándo se maneja esa atención primaria y demás. Ahora eso no tiene sentido, porque tienes que hablar con una empresa que lleva no solo ese hospital, sino el otro, y sus objetivos son los mismos para ambos, etcétera. Las urgencias están desbordadas, como veis, todos los inviernos. Aumentan las listas de espera para cirugía complicada porque las empresas no quieren hacerse cargo de esas cirugías en forma de concierto o como concertada porque no es rentable. Se están cerrando agendas para especialistas. Hay hospitales de los nuevos que han puesto tan poco personal que no da abasto, entonces directamente cierran una empresa. Tú vas a pedir cita con el ginecólogo de Arganda y directamente no te pueden citar. Mire, llame usted dentro de 2 meses porque ahora mismo no hay citas para ginecología. Se está derivando a clínicas privadas la cirugía rentable o las técnicas más rentables de las que hablábamos antes. Los profesionales tienen cada vez una inestabilidad laboral mayor, que además condiciona su libertad de decisión diagnóstica y terapéutica. Es decir, si yo me está pagando una empresa que me está apretando para cumplir unos objetivos, pues ya no puedo andar pensando libremente en qué pruebas te voy a mandar o en qué tratamientos te voy a poner, porque tengo que sujetarme a los objetivos que me marca mi empresa o la que me paga. Cada vez, por todas estas razones, está más descoordinado lo que es la primaria con lo que es la atención especializada, con lo que es el hospital. Cada vez más las gerencias están orientadas al economicismo y más designadas por su afinidad política o empresarial que por sus habilidades en la gestión de la sanidad pública, etcétera. Cada vez los ciudadanos están más insatisfechos porque ven sus expectativas frustradas, porque tienen una sensación de maltrato y de abandono de la administración, etcétera. Cada vez los profesionales están más desmotivados porque, por un lado, aumenta la presión social y sus obligaciones y su preocupación por listas de espera, etcétera, mientras que el sueldo es cada vez menor, se ven más culpabilizados ante la opinión pública, les falta motivación, etcétera, lo cual normalmente disminuye el rendimiento de un profesional. Y las expresiones más graves de todo esto es pues que cada vez hay más casos de mala praxis y de errores y de denuncias, y sobre todo lo grave es que se está rompiendo la accesibilidad y la equidad del sistema público. O sea, el sistema público sanitario español tiene características que son su accesibilidad, su universalidad, su gratuidad y su equidad. Es decir, todo el mundo tiene que poder acceder a, pues, lo que os decía antes, desde a que me saquen un diente hasta que me pongan una válvula en el corazón, en igualdad de condiciones, y da igual que vivas en Carabanchel, en el barrio de Salamanca, en León o en las Islas Canarias, ¿vale? En las mismas condiciones, con las mismas listas de espera, con el mismo nivel de profesionales y con los mismos objetivos de los que pagan esos profesionales. Pues aunque solo sea por la coexistencia de esos modelos, ya las condiciones no son iguales, por lo que te decía antes. A mí me corresponde un hospital público, a ti por donde vives te corresponde un hospital que gestiona una multinacional sueca. Vale, pues eso ya ha roto la equidad, ¿vale? Y no sé qué más contaros, ya son muchas consecuencias ahí, pero bueno, pues os puedo mencionar un informe de la Inspección de Trabajo que salió sobre los nuevos hospitales el año pasado, en los que hablaban de graves fallos de seguridad, de graves fallos en el almacenaje y la eliminación de residuos, de un déficit generalizado de personal, de unas infraestructuras con defectos de construcción, de la falta de material imprescindible, etcétera, etcétera. Y aparte de la empresa esta sueca que has nombrado, y bueno, y al principio también, es que me viene la pregunta a la cabeza por lo que has comentado al principio, ¿no? El papel ahí que ha jugado la Iglesia, ¿no? De pasar de la beneficencia a gestionar ahí centros de salud privada, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo, hospitales privados. Y aparte de la empresa esta sueca, ¿no? Me gustaría saber si se conocen también los nombres de quién está detrás de ahí ostentando, ¿no? Como... Claro, claro, los tengo todos aquí para ti. Pues dímelo, vamos. Pues mira, por ejemplo, el hospital de Arganda está gestionado por Fomento de Construcciones y Contratas y Caja Madrid. Los hospitales de Coslada y Parla los gestiona Sacyr Vallehermoso. El hospital de Majadahonda lo gestiona Dragados. El hospital nuevo de San Sebastián de los Reyes lo gestiona la empresa Acciona. Valdemoro lo gestiona Apas Partners. El hospital de Aranjuez lo gestiona la empresa Hispánica. El hospital nuevo de Vallecas, el Infanta del Honor, lo gestiona Vegar. Entonces, la iglesia casi es lo menos importante de los que están, como verás. Dragados es de construcción, ¿no? Dragados. Ha sido siempre Fomento de construcciones y contratas. Santir Vallehermoso, Acciona y Vegar y Hispánica son las mayores constructoras de España. Por eso os decía antes que había que buscar también el origen del problema en el estallido de la burbuja inmobiliaria y la búsqueda de nuevos sectores de negocio para la inmensa mayoría del tejido empresarial o las empresas más potentes de este estado, que son las de construcción, ¿no? Entonces, fíjate si es grave, que es que el señor que decide si en tu hospital existe o no un cardiólogo de guardia, o existe o no un cardiólogo, porque hay hospitales que ni siquiera tienen todas las especialidades, los nuevos hospitales les llaman mini hospitales, pero el señor que decide cuántos profesionales hay, cuáles son y de qué especialidades, es Florentino Pérez. Madre mía. Entonces, por eso te digo, ninguna de las empresas que te he mencionado, que son las que gestionan los 8 nuevos hospitales, se dedica a la sanidad. O sea, ni siquiera son Sanitas y Adeslas, que hablábamos antes, que era de la iglesia, que tampoco. Sí, no, pero vamos, ahí es que me ha venido de ahí la pregunta, ¿no? Pero es que son las constructoras. O sea, cuando se ha pinchado el ladrillo, hemos empezado a invertir en hospitales. Madre mía. Entre otras cosas porque es un negocio muy seguro. Porque para que compres un coche tienen que hacer publicidad, pero para que vayas al médico no hay que hacer, porque cuando tengas malo irás, punto. Y es más, hay gente que compra coches y hay gente que no, pero todo el mundo va al médico. Y de hecho empezaba diciendo Víctor al principio, de vas una vez al año al médico, bueno, vas una vez al año tú, pero ¿cuántas veces va al médico tu abuela? Entonces, claro. Fijaros del volumen de negocio del que estamos hablando. Claro, y luego todo eso conllevará también a lo mejor o sea, con respecto a los medicamentos y todo esto, ¿no? El prescribir medicamentos y todo eso ya no se hará a cargo a lo mejor el Estado de un porcentaje del coste de esas medicinas, ¿no? Cada vez, de eso podemos hablar luego. Se supone que el próximo paso es el copago, que le llaman, que consiste en que tengas que pagar ya no solo por los medicamentos, que pagas una parte de ellos ahora mismo si cotizas a la Seguridad Social, si no eres pensionista, sino que tengas que pagar por ir al médico. Pero en lo que sí influye es en eso, en cuánto cuesta los medicamentos que le vas a poner a este señor. Porque a lo mejor no es muy rentable, porque no le mandas a otro hospital. Aquí no interesa, o sea, tu abuelo, que es un señor que tiene una bronquitis crónica porque ha fumado toda su vida, que se ha roto la cadera y que tiene una insuficiencia cardíaca y no le funciona muy bien el riñón, en realidad para una empresa es un desastre, porque es un señor que se va a poner enfermo 4 veces al año, que va a necesitar ingresar 2 veces y estar 10 días ingresado con el gasto que ello conlleva, que va a necesitar que le haga radiografías, pruebas, etcétera, y que va a necesitar medicamentos todo el año. Ese es un paciente poco rentable. Entonces, una de las cosas que eligen las empresas es el paciente al que asumen, porque para cualquiera de estas empresas, para las constructoras, para Capio, para cualquiera de estas empresas, lo que interesa no es tu abuelo, eres tú, porque este es un señor de 30 años que está sano, que con un poco de mala suerte se torcerá un tobillo y le curaremos sin problema en media hora y no volverá a dar la paliza y no va a generar ningún gasto ni en métodos diagnósticos, ni en tratamientos, ni demás, mientras que tu abuelo es una fuente de gastos constante y me interesa poco. Pues si te parece, ya aprovechamos y hablamos un poco del tema del copago. Del copago directamente, pues dentro de este contexto en el que los políticos y los empresarios andan intentando repartirse el pastel, Uno de los discursos que repite todo el rato el poder es que, bueno, es que algo tenemos que hacer porque en realidad es insostenible el sistema sanitario. Cada vez hay más población, cada vez hay más enfermedades y cada vez los métodos para diagnosticar y para tratar son más caros. Entonces, una de las cosas que venden la moto los políticos de una tendencia y de otra, da igual los de derechas que los de izquierdas, que estos o que los demás allá, es que esto no hay manera de cogerlo, que hay que meter mano por algún lado y que pues esto es lo que ha dado lugar a que PSOE y PP aprobaran esta ley 1597 que hay que derogar a toda costa, que hace legal todos estos procesos. Y el siguiente paso en en este discurso de que esto no se sostiene, es bueno, como no se sostiene y ya estoy intentando nuevas formas de gestión, estoy intentando que llegue la empresa con sus modernas técnicas de gestión de recursos humanos y de recursos no humanos o materiales de otro tipo, como aún así no consigo parar la creciente demanda y no consigo dar abasto para atender las necesidades de salud de la población, pues vamos a tener que hacer que el usuario pague un poquito. Entonces el copago exactamente es eso, es hacerte pagar por ir al médico. Entonces ahora mismo tú ya pagas, a ti te dan una receta, no pagas todo lo que vale el medicamento, pagas el 40% si es que no eres pensionista, los pensionistas sí lo tienen gratis, pero tú pagas un 40%. Pues es un poco lo mismo, si vienes al médico no te voy a cobrar una consulta tipo Sanitas o tipo sanidad privada, pero me vas a tener que pagar una cuota simbólica. Entonces están discutiendo cuánto es esa cuota simbólica, si es 1 euro, si son 3 o si son 20. O están discutiendo si tú pagas por ir al médico de cabecera o por ir al especialista o por ir a urgencias o por las tres cosas. O están discutiendo si pagas 1 euro por ir al de cabecera y 5 por ir al especialista y 20 por ir a urgencias. O todo el rato dicen que cuando implanten el copago no hay que preocuparse porque las cantidades serán simbólicas. Pues eso, que serán 2 euros. Pues si te gastas 2 euros en botellines, puedes pagar 2 euros por ir al médico. Bueno, puedes pagar 2 euros por ir al médico tú. Pero todos los pensionistas que conozco yo, que cobran 400 euros de pensión y que además no van una vez al año, como decía Víctor, al médico, sino que van como poco una vez al mes, pues pagar 2 euros por cada vez no es ninguna tontería. No. Entonces están diciendo incluso que los presupuestos generales del Estado para el año 2011 ya incluyen una partida proveniente del copago. Y lo que andan pensando es qué cobrar y cuánto cobrar. Y entre todo esto que se nos viene encima o que ya está encima, ¿qué margen de actuación y qué mecanismos tenemos a nivel usuario? Bueno, ¿y qué lucha estáis llevando a nivel profesional? Bueno, a nivel profesional hay bastante follón y bastante lucha, pero desafortunadamente, si antes decíamos, porque cuando todo esto se nos viene encima decimos, bueno, pues habrá que recurrir a los políticos. Vale, pero resulta que a los políticos no podemos recurrir, porque tanto la derecha como la izquierda han aprobado juntitos la ley 1597, que hace legal todos estos procesos. A nivel profesional dices, bueno, vamos a acudir a los sindicatos, pero resulta que vivimos un momento en el que los sindicatos cada vez más dependen de la financiación de las administraciones y por tanto están condicionados a la mano que les da de comer, están cada vez más profesionalizados y cada vez actúan más en connivencia con los servicios de salud. De hecho, y no me duelen prendas en decirlo, los sindicatos presentes en la mesa sectorial en Sanidad en Madrid, que son Comisiones UGT y CESIT-UP, no han hecho absolutamente nada para parar todos estos procesos. Nada. Y se les llenará la boca de decir, no, sí, hemos convocado movilizaciones, hemos informado al usuario, cuando han tenido ocasión de, en la mesa sectorial, que es donde se dedican, donde se discuten estos problemas, decir, por aquí no vamos a pasar. O cuando han tenido ocasión de demostrar que son unos sindicatos de clase, que son los que dicen que son, porque muy bien, son los sindicatos de la sanidad, pero si eres un sindicato de clase, estás para defender a tu clase y para defender las agresiones que las clases más desfavorecidas pueden sufrir con estos procesos. Pues cuando han tenido ocasión de parar cualquiera de esos procesos, no lo han hecho. Es más, lo último que han hecho es firmar la privatización de la lavandería del Clínico, así como suena. Acaba de salir un comunicado de los trabajadores de la lavandería del Clínico que dice textualmente, sentimos esta actuación de nuestros sindicatos como una puñalada por la espalda. Entonces, no podemos acudir a los políticos, no podemos acudir a los sindicatos. Joder, ¿qué hacemos? Vamos a los periódicos. Vale. Pero resulta que los periódicos, la mitad, dependen de la derecha política, que es la que está promoviendo, porque fundamentalmente estos procesos de privatización se están dando en Valencia, en Madrid, en comunidades gobernadas por el PP, aunque se están dando en Baleares y en Cataluña, en comunidades gobernadas por el PSOE, ¿eh? Tampoco te creas que esto es solo del PP. Entonces, los medios de comunicación, resulta que la mitad son de la derecha, entonces no les interesa criticar a los políticos que les alimentan. Y la otra mitad son de la izquierda y resulta que eso, que el PSOE en Cataluña, en Extremadura, en las Islas Baleares, está empezando a hacer procesos parecidos. Y además es eso, como nos pongamos radicales y vayamos a la raíz del problema, que es la ley 1597, resulta que aquí hay cera para todos. Hay cera para el Partido Popular y hay cera para el PSOE. Entonces, ¿qué medios de comunicación hay críticos con ambos partidos? Bueno, pues al final, ¿qué queda? La organización, intentar que la gente se entere, tanto en los centros de trabajo como en los, como en las organizaciones vecinales y los movimientos sociales, y un poco pues lo de siempre, ir a nuestras uñas. Pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer. Pues por ejemplo, yo vengo en representación del colectivo de Mis Alumnos y Negocio, que es una página web que se dedica a difundir todos los problemas que proceden de la privatización de la sanidad en Madrid y en otros puntos del Estado. Eso se actualiza todos los días. Y la ¿Qué dirección es? ¿Dónde la podemos encontrar? Pues esto es www.misaludnoesunnegocio.net. ¿Vale? Eso a la hora de difundir información, ¿vale? Hay más cosas, pues por ejemplo los profesionales o los sindicatos minoritarios o que no están en la o que no están en connivencia con los grandes sindicatos y promoviendo con los políticos todos estos procesos, están agrupadas en una organización que se llama CAS Madrid, que es la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad en Madrid. Los usuarios que no están metidos en estas guerras, pues ahora mismo hay una plataforma en marcha que se llama Matusalén, que significa madrileño, tu salud en peligro. Y ahí hay más de 40 organizaciones vecinales y de movimientos sociales de toda índole, pues desde centros sociales hasta colectivos de jubilados, hasta asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera, que se reúnen una vez al mes y que deciden sacar adelante movilizaciones, panfletos informativos, manifestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, sobre todo, difundir, y propongo misalumnosunnegocio.net, si eres un sanitario y estás interesado en las consecuencias sobre tu trabajo y todo esto estás teniendo, yo propondría CAS Madrid como plataforma en la que siempre será bienvenido y su trabajo siempre será bien recibido. Y si eres un vecino que simplemente te preocupan estas historias y quieres colaborar y quieres empujar, pues ahí tienes Matusalén a tu disposición. Así, a bote pronto te digo esas tres. ¿Y CAS Madrid es así tal como suena? CAS Madrid es tal como suena, es CAS Madrid, Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid. Pues si quieres, ya para ir finalizando, cuéntanos las próximas convocatorias y fechas para esta lucha contra la privatización. Bueno, ahora no hay grandes convocatorias porque la semana pasada ha tenido lugar la última gran manifestación. Esto fue el 22 de abril, nos juntamos 10.000 personas en la calle, lo cual es bastante meritorio teniendo en cuenta que ninguna de nuestras reivindicaciones tiene espacio en los medios de comunicación ni en ningún otro, vaya, ni tiene difusión más que la que le damos nosotros mismos, que es pegar carteles e ir barrio por barrio, centro de trabajo por centro de trabajo, diciendo que hay que movilizarse. Pues ahí nos juntamos 10.000 personas. El año pasado llegamos a ser 25.000 en una manifestación el 5 de marzo. Entonces, ahora mismo no hay manifestaciones pendientes, pero sí que hay constantemente charlas, sí que hay constantemente debates en institutos y en centros públicos al respecto, o como difusión, sobre todo de cara a los usuarios, porque como no nos podemos fiar de los políticos, ni de los sindicatos, ni de los medios de comunicación, pues de esta solo salimos con el apoyo y la lucha de los usuarios de la sanidad cuando estén informados de todas las consecuencias que este proceso va a tener sobre su salud. Pues constantemente hay charlas, actividades, programas, etcétera. Si pues ahora mismo no te sé decir, mañana hay una asamblea en Móstoles sobre los efectos de la privatización en Móstoles y una plataforma que se ha creado en Móstoles. Pero sí te digo, en misalumnosunnegocio.net, que es el proyecto que yo represento, hay una sección con convocatorias en la que además está dividida en movilizaciones, campañas y actividades, en la que puedes enterarte de todo lo que va surgiendo. Misalumnosunnegocio.net se actualiza a diario, no solo en las convocatorias, sino en las noticias y demás. Yo no sé si Edu tiene alguna cuestión más o... No, de momento no. Yo creo que tengo un poco así la cuestión que puede dar ya con la clave, que es que tú qué piensas, Antón, del estudiante de cara al playoff, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves bien? Yo lo veo clasificado, si te digo la verdad. Lo has clasificado. Y además intuyo que va a jugar contra el Real Madrid y lo va a eliminar. O sea, que lo va a eliminar, ¿no? Va a llegar a semifinales. ¿Y cómo ves a Popovic? A Popovic... En el banquillo, ¿no? Espero. En el banquillo y un poco bajando sus prestaciones. Espero que no tengamos que depender de Popovic para eliminar al Real Madrid. Bueno, pues si os ha gustado la entrevista, la voz de Antón, y os sigue molando el programa, pues ahora vamos a ir con una sección que se llama Clásicos Básicos, en la que cada programa que toque, porque habrá programas temáticos que no tendrán secciones, Bueno, pues eso, que en cada programa abordaremos clásicos del cine, de series, de pues, cómic, música, y hoy le damos paso al anime. Tú también eres un auténtico cowboy. Esta es mi última aventura como cowboy. Aquí tienes mi sombrero. ¿Y ahora a qué te dedicarás? A partir de hoy empezaré una nueva vida, amigo. Hasta la vista, Spike Spiegel. Quizá aprenda a disfrutar de los placeres de la vida. En eso nos diferenciamos, él y yo. ¿Me estás escuchando? Sí. Finalmente ha quedado claro que no éramos enemigos. Claro que yo nunca me lo había tomado en serio. ¿Me estás escuchando, Jet? Sí. Pero, hombre, ¿a qué ese empeño en hacerlo saltar todo por los aires? Yo solo quería prevenir a la gente de lo irracional de este capitalismo desenfrenado, de lo absurdo de la colonización sistemática de otros planetas, de la falta de ética en los medios de comunicación. Y los rascacielos son el símbolo de esa locura. Destruyendo esos rascacielos, pretendía replantear el papel de la humanidad en el universo. ¡Alto, alto, alto! ¡Bandy! ¡Mi nombre es Musashi! ¡Arre, Jerónimo! Pero en fin, ahora veo que todo ha sido inútil. Hasta la vista, samurái del espacio. Bueno, pues aquí tenemos este fragmento de Cowboy Bebop para inaugurar esta sección. ¿Qué os ha parecido? Por pues favor, acercaos al micro que os veo a tomar por culo. A mí me encantó ese capítulo, vamos. Sí, ¿no? O sea, el capítulo se llama Funky Cowboy, creo, si no recuerdo mal. Sí, algo así era, no me acuerdo yo tampoco del título. ¿Tú has visto Cowboy Bebop, Antón? No, pero las referencias me parecen muy curiosas, la de Bebop, Funky... Sí, luego tiene una banda sonora ahí acojonante la serie también. Sí, la verdad que es una serie súper currada, vamos. Y he traído así unos datos, un poco del director. El director se llama Shinichiro Watanabe, es japonés. Y aparte de dirigir Cowboy Bebop, también es el creador y director de Samurai Champloo, que ahora adelante, más adelante vamos a poner un corte. Y dirigió también dos historias dentro de Animatrix. La banda sonora de Cowboy Bebop, que desde aquí recomendamos, es de Yoko Kanno, que yo creo que es un compositor, aunque también puede ser el nombre de un grupo. Y es que el japonés no lo domino, no sé si alguno... No tengo ni idea, la verdad, el japonés no. Arigato. Y bueno, ¿tú sabes si el director también es el dibujante? Pues ahí me has pillado, tío. Yo lo que ponía la Wikipedia. No, porque, hombre, normalmente en las series japonesas el creador de la serie suele ser también el dibujante, por lo menos el diseñador de los personajes y todo eso, ¿no? Pues puede ser. Pero es que me resulta curioso, ¿no? Porque las dos series tienen un dibujo totalmente distinto, o sea, completamente distinto. Vale que también Cowboy Bebop, que es de los años 90 o por ahí, de ¿no? 1999, creo. Claro, y después Samurai Champloo es prácticamente actual. De 2000 y poco, yo creo, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues bueno, tampoco estoy muy seguro, pero sí, por ahí... Sí, puede ser 2003 o 2002 o algo así, me suena. Y yo lo que he destacado así un poco de esta serie es la atmósfera, que me ha molado mucho porque es futurista, pero no deja de tener muchas referencias al pasado. Quizás como futurista. Sigue utilizando revólver, ¿no? El revólver. Sí, por ejemplo, Y la, por ejemplo, la policía es representada igual de cutre de ahora, incluso con todos los medios, pues recurren a los cazarrecompensas. Bueno, ¿y con qué personaje te quedarías, quizás? Si es que te puedes quedar con algún personaje. ¿De Cowboy Bebop? Sí. Con Edo. Con Edo, fíjate. Que es que siempre se me olvida, ¿es una chica o un chico? No es de coña, es que es nunca... Es una chica. Es una chica, ¿verdad? Al final se sabe que es una chica. Yo a lo mejor queda muy clasicote, pero me quedo con Spike. A mí Spike me mola mucho ahí su rayete. Es que molan todos en realidad, ¿no? Pero bueno, Edo mola porque es un niño, una niña. Claro, y por luego tiene una trama, que la trama tiene mucho peso en la serie, pero no es todo. Tiene determinados capítulos muy bien pensados y muy, muy bien llevados a cabo. A mí especialmente me gusta uno que se llama Los juguetes del desván. Los juguetes del desván. Es increíble de ese capítulo, tío. Porque tú sabes que siempre pasan hambre, ¿no? Ellos siempre están ahí buscando nuevos delincuentes a los que apresar, ¿no? Para conseguir dinero para comida, ¿no? Y resulta que se van haciendo pues trapicheos los unos a los otros ahí. Y este, el protagonista, ¿cómo se llama? Spike compra una langosta y se la guarda ahí en un frigorífico para comérsela él solo y no compartirla con los demás, ¿no? Pues resulta que se lo olvida y dentro del frigorífico se forma un microcosmos ahí increíble del que sale una masa negra, ¿no? Al cabo de mogollón de tiempo, que les va picando uno por uno, ¿no? Y entran como una especie de letargo. Bueno, es increíble. Ese capítulo es acojonante, tío. Pues yo a lo mejor el capítulo que más me moló, yo creo que es el de Pierrot Fu el loco, ¿no? Ah, ese es muy bueno. O el de la Zeta. Bueno, es que todos son buenos. Y de personajes con Spike, lo he dicho ya, ¿no? Sí. Que sí, que me mola mucho. Y ahora vamos a meter otro trozo de otra serie de este director, que es Samurai Champloo. Y pues a la vuelta seguimos aquí en Radio Ela, que nos estaréis escuchando pues evidentemente desde www.radioela.org, y os podéis descargar, si habéis soportado 1 hora y 16 minutos, si queréis volverlo a escuchar o escuchar el anterior especial de música electrónica, en www.azoteaela.blogspot.com. Así que ahí va este tema de la banda sonora de Samurai Champloo. La guerra de las palabras. Creo que tomaré pastel de arroz, queso y merluza. Marchando. El okonomiyaki de aquí no es relleno. No seas tan estricto. Bueno, ¿qué vais a tomar? Yo tomaré marisco, ostras. ¿Y usted, señor? Tomaré lo mismo que él. Marchando. Siempre acabas pidiendo lo mismo que él. ¿Por qué no pides tú lo que quieras? No hay nada que hacer. ¿Lo tienes al revés? A eso me refiero. No entiendo nada. ¿Estás diciendo que no sabes leer? Aquí pone no. Y aquí también pone no. Sé leer muy bien. ¿Entonces qué pone aquí? Pone no. Póneme. ¡Malditos! ¡Me habéis engañado a propósito! ¿Tan solo sabes leer una sola letra? Con una tengo más que suficiente. Ahora que lo mencionas, la verdad es que nunca te he visto leer nada. No es indispensable para vivir. ¿Pero no te parece increíble que no nos hayamos dado cuenta hasta ahora? ¿Qué os habéis creído? ¿Os burláis de mí? Escuchad, no hace falta saber leer para matar a alguien. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Un tonto debe seguir siendo un tonto? ¡No digas algo tan triste! ¡Escucha! Las palabras tienen un alma. Si no conoces las letras que la comunican, ¡te la perderás! ¿No te importa que la gente piense que eres estúpido solo porque no sabes leer? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres seguir siendo un tonto? ¡Maldita sea! Se ha desmayado. Bueno, pues aquí teníamos este corte de Cowboy Bebop. ¿Qué os ha parecido? Pues, ¿qué te voy a decir? Me encantó la serie entera, ¿no? Claro, pero porque tú ya habías visto las series. Te acuerdas ahí, claro. Y mola. La tengo fresca, además. De hace poco, ¿no? Que no lo hemos dicho antes, pero os las podéis descargar en seriesyonkies.com, que es publicidad. A lo mejor me echan de la radio por esto, pero yo qué sé, es que esa página es Dios, vamos. O a lo mejor te detiene Ángeles Inde, ¿no? Sí, no, en la radio no tengo publicidad, pero es que esa web es... no sé. Es un favor también a la gente, vida. Vamos, ¿no? Claro, proyectos hermanos, piratas. Sí, al fin y al cabo es difusión de la cultura. Que claro. Cultura gratuita, vamos. Y bueno, eso. Igual que la sanidad, igual que... Sí, señora. Que debería ser todo, vamos. Pues claro, si es programa temático. Sí, es gratuito y universal. Pues es del capítulo La guerra a las palabras. Y pues esta serie es del mismo director de Cowboy Bebop, como hemos dicho antes. ¿Y con qué te quedas de la serie? ¿Con qué personaje, a lo mejor? Hombre, es que yo he tenido ahí, además, con un gran amigo mío, una historieta ahí, pues que nos identificábamos al principio con cada uno, con uno de los personajes, ¿no? De los dos samuráis, y después pues las experiencias de la vida nos hicieron pensar que éramos totalmente el contrario. El otro samurái. Sí, yo era el que habíamos pensado que era él. Tú, Jin. Y él era el que, sí. A mí me mola más. Yo pensaba que era Jin y él pensaba que era Mugen. Pero luego pues eso, terminé siendo yo Mugen y el Jin. Está guay, ¿no? Sí. Hoy Jin y mañana Yang. ¿Cuándo seremos la línea entre medias? Ah, no. Eso o los ya. Puntitos de los lados. Pues. Que eso, que la banda sonora está muy bien. No sé quién la ha hecho porque no lo he mirado. Pero que es casi toda hip hop. Y a mí me ha molado mucho el rollo. Y luego yo quería hablar un poco con Edu, que aparte de ser catedrático de conocimiento calle, general, es de dibujante, nada, hombre. ¿No? Sí, dibujante. Y esta tarde, viendo un capítulo, digo, ¿hasta qué punto los personajes que tú dibujas adquieren la psicología del dibujante? Pues hombre, depende de lo que dibujes. Obviamente no es lo mismo dibujar para algo en concreto, con unos fines que comerciales, por así decirlo, ¿sabes? Que dibujar realmente por gusto, ¿no? Esto es una gran controversia en la que muchos dibujantes se ven metidos, vamos. Pero todos mis compañeros, en realidad, ¿no? Claro, por lo que tú me decías del trazo, que es algo muy... Hombre, eso es, sí, la expresividad del trazo es esencial en un dibujo, por supuesto. O sea, si tú no estás seguro de ti mismo, por así decirlo, en tu trazo se va a ver. Si hay algo realmente nuestro, es nuestro trazo, no es nuestra firma en sí, ¿no? A lo mejor el valor de la firma es un poco eso. Y supongo que muchos analistas ahí de caligrafía y todo eso, pues verán cómo puede ser tal persona si tiene esta firma o tiene la otra. En un dibujo se ve simplemente lo que es la seguridad con la que tú quieres expresar algo, ¿sabes? No. Si tú dudas, pues no esperas remanso en el agua fiera, vamos. Bueno, pues si os parece, vamos a ir finiquitando ya la edición de hoy. Y adelantaros que casi seguro, si Julito me está oyendo, a lo mejor dice que no, pero bueno, que la semana que viene tendremos especial de la historia del rap en Estados Unidos, sobre todo el nacimiento allí. Y hablaremos de los grandes ahí de los años 80, de África Mambata, creo que se dice así, de Master Grand Flash o algo. Es que la ha hecho Grand Master Flash, no, Grand Master Flash. Grand Master Flash. Y a lo mejor pues hablaremos también del graffiti y demás. Luego tenemos otro preparado, una dramatización, y vamos a intentar hacer una pieza de radioteatro. Y tenemos también preparado otro de feminismo y otro sobre una mujer que se llama Madronita Andreu, que es de las mayores producciones que hay de material fílmico en España, y lo curioso es que es de todo a nivel doméstico. Y es muy curioso porque vi el documental el otro día y me pareció muy muy muy interesante, vamos. Fue de las primeras personas que filmó en color en España, también porque era la burguesía y tenía medios para ello, pero bueno, vamos a intentar analizarlo. Así que para ir cerrando, nos despedimos de Antón. Algo más que añadir. Muchas gracias, Antón, hombre. Un placer conocerte. Muchas gracias a vosotros por cederme el espacio de difusión, y no dejéis de luchar contra la sanidad, que es un servicio básico. Y que esperemos que vengas algún día, aunque no sea para hablar de la sanidad. Cuando queráis. Cuando ganemos la liga este año, el Estu. Si ganamos al Madrid, prometemos que Antón viene, ¿no? Prometemos. Puedo prometer y prometo. Edu. Ahí va, para lo que necesites, tío. Que si tienes algo más que decir. Yo no. Gracias por venir. Más, ¿no? Y por escucharnos. Que Edu no nos lo promete, pero puede que nos haga un especial de funky. ¿De funky o de música folk o de guerra ahí? Entre los hijoperos del este y el oeste en Estados Unidos. Mira. Lo que sé. Oye, pues la próxima semana que vais a hablar del nacimiento del rap en Estados Unidos, hay un concierto de Jill Scott Heron. No te digo sí, más. Sí, lo he visto. ¿Dónde es? Igual es publicidad de vuestro programa directamente. No sé dónde es, creo que es en la Riviera, ¿puede ser? Algo de eso, sí. 20 pavillos valía. Para que pueda pagárselo. Yo me bajaré algún disco en directo, no es lo mismo, pero bueno. Y bueno, y Víctor se despide, que no me he presentado y es que se me ha olvidado. Y que soy el que está hablando ahora y el que ha estado a los mandos de la nave de la Radiovela. Y que pues nos vemos la semana, a lo mejor por ahí, pero nos escuchamos la semana que viene, el miércoles a las 10, y en radioela.org o en la página web, que es azoteaela.blogspot.com. Y ahora, para despedirnos, vamos a poner un tema muy lentito para irse ya a la cama, porque esto ya son horas de golfos, de la banda sonora de Cowboy Bebop.